Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Usuarios y usuarias del CICSI, reciban la bienvenida al informativo de la segunda semana de diciembre. De este lado, a Yelén Correa en los Andes venezolanos. Los invito a hacer un recorrido por los temas más sobresalientes de esta semana. Como siempre, vamos a contactar con nuestros colectivos comunicacionales aliados que están latiendo en distintos rincones de la patria grande. Para esta semana, vamos a revisar el escenario de Brasil, Venezuela, Argentina y Chile. Vamos a contactar con la compañera Diliani Justino de la agencia Pulsar en Brasil, porque la AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, estuvo desarrollando el tercer seminario El futuro de las radios comunitarias en tiempos digitales. El evento reunió comunicadores de radios libres y comunitarias, especialistas, profesionales y estudiantes de comunicación, para discutir la digitalización de la radio en la perspectiva de democratizar la comunicación. Vamos a contactar con Diliani entonces para que nos amplíe sobre la realización de este nuevo seminario. Entre os dias 8 e 10 de dezembro, a AMARC, Associação Mundial de Rádios Comunitárias, realizou o terceiro seminário O Futuro das Rádios Comunitárias em Tempos Digitais, na cidade de Olinda, em Pernambuco. O evento reuniu comunicadores de rádios livres e comunitárias da região Nordeste do Brasil, especialistas, profissionais de comunicação e estudantes. Entre os meios de comunicação eletrônicos, o rádio é o único que ainda opera em modo analógico no Brasil. E o processo de digitalização do rádio ainda não tem data para acontecer. Uma das questões que atravessam esse caminho é a escolha do padrão a ser utilizado, o HD rádio ou o DRM. Os movimentos de comunicação defendem o DRM, um padrão mais aberto e que permite modificações. Existe um enorme potencial de o rádio digital ser um divisor de águas quando se pensa em democratização da comunicação, e a escolha do padrão brasileiro pode ser determinante neste sentido. O seminário contou com debates, oficinas e rodas de conversa sobre o rádio digital e passou pelas questões tanto tecnológicas quanto sociais. A digitalização do rádio no Brasil pode significar tanto mais autonomia quanto o fim das rádios comunitárias. Ao final do encontro, foi elaborada uma carta de posicionamento da AMARC sobre as rádios comunitárias em tempos digitais. Para a AMARC, debater o direito à comunicação é uma necessidade cada vez mais urgente, principalmente quando se pensa no atual cenário político brasileiro. Diliani Justino, da Pulsar Brasil. Gracias, Diliani, por este importante aporte informativo. Recordemos que en Brasil se están dando una serie de movilizaciones populares que agrupan estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales con la consigna Fora Temer o Fuera Temer. Parece que el ilegítimo presidente no tiene ni siquiera el apoyo de los actores políticos y económicos que lo apoyaron en el golpe de Estado parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff. Datos revelados de una encuesta el lunes pasado arrojan que alrededor del 60% de la opinión pública pide la renuncia de Temer y el llamado a nuevas elecciones. Vamos directamente a la República Bolivariana de Venezuela con el compañero Víctor Rodríguez desde la web radio La Biglietti. Bueno, es que en la República Bolivariana de Venezuela se vienen desarrollando acciones contundentes en vista de transformar diversos aspectos de la economía monetaria y financiera venezolana. Llegamos al final de esta semana con dos informaciones destacadas. Por un lado, la prórroga de la medida de cierre de las fronteras con Colombia y Brasil para evitar la entrada y el blanqueo de billetes de 100 bolívares, además de la rectificación de la medida de circulación de billetes de esta denominación, que se prorrogó hasta el 2 de enero, según la información decretada por el presidente Nicolás Maduro en el día de ayer. Esto se da en el medio de ciertos hechos de violencia suscitados por pequeños grupos presuntamente identificados. Sobre esta importante información vamos a contactar con Víctor Rodríguez para que nos amplíe. Gracias, Ayelén. Tras lograr una drástica caída del dólar paralelo con el anuncio de la inminente salida de circulación del billete de más alta denominación y alcanzar el objetivo de recuperar cerca del 65% de los billetes acaparados por bancos, empresas y personas particulares, este sábado el presidente Nicolás Maduro decidió extender el plazo de validez del billete de 100 bolívares hasta el venidero 2 de enero. Más temprano, este mismo sábado, en un acto de masas organizados en Caracas, el presidente Maduro había anunciado que los vuelos con los nuevos billetes que deberían haber entrado en circulación a finales de la semana habían sido blanco de cambios de ruta y otras acciones dilatorias para su arribo a Venezuela, por lo cual se llegó a la decisión de volver a darle validez de uso y cambio al billete de 100 bolívares hasta el 2 de enero de 2017 y paralelamente mantener la frontera con Colombia y Brasil cerradas para evitar tanto el ingreso de los billetes represados del otro lado de la frontera como la nueva fuga de los billetes recuperados en los 3 días establecidos por el gobierno para el depósito en las distintas entidades bancarias de todo el país. Sin embargo, esta situación fue caldo de cultivo para que sectores descontentos con la falta de circulante tomaran acciones de calle en por lo menos 9 de los 24 estados del país, presenciándose manifestaciones por no poder acceder a dinero en efectivo luego del plazo dado por el gobierno para depositar sus billetes de 100. En Táchira, por ejemplo, el pasado día viernes, varios municipios se vieron afectados por protestas que cortaron calles y generaron tumulto en ciertas entidades bancarias. En el municipio Junín, por ejemplo, la sucursal de Banco de Venezuela en Rubio, su capital, fue agredida luego que personas no pudieran concretar el depósito de sus billetes. Situación similar se vivió en la localidad apureña de Guasdualito, donde otra sucursal bancaria resultó afectada por acciones vandálicas. Ya este sábado, las manifestaciones se registraron en la zona norte del estado Táchira, viéndose afectados algunos comercios en la ciudad de La Fría, y más tarde fueron agredidas las instalaciones de la alcaldía de dicha ciudad. En resumen, la medida de cierre de frontera se ha prolongado hasta el 2 de enero. El gobierno ha neutralizado a miles de millones de billetes acaparados fuera de fronteras, en lo que se ha denominado las mafias de Cúcuta y Maicao, donde se estiman que millones de billetes de 100 bolívares quedaron retenidos del lado colombiano de la frontera sin tener posibilidad de reingresar al país. De todos modos, en más de un centenar de procedimientos se ha procedido a la detención de decenas de personas, tanto en los fronterizos de estado Táchira como Zulia, donde se han decomisado más de 100 millones de billetes que pretendían ser ingresados ilegalmente al país. Paralelamente, esta acción gubernamental ha impactado directamente en la cotización del dólar paralelo, que, desde estar rozando los 5.000 bolívares antes del 15 de diciembre, ha comenzado una caída en picada descendiendo a poco más de 2.000 bolívares el pasado viernes. Esta retracción del dólar paralelo tiene estrecha relación con la afectación que ha provocado en las más de 1.000 casas de cambio legales que hacen vida en Cúcuta, la medida del cierre fronterizo y el anuncio de la salida de circulación de los billetes de 100 acaparados en Colombia y que operaban al amparo de la resolución 08 aprobada en 2010 por el gobierno colombiano y que Venezuela ha venido reclamando que sea derogada sin encontrar eco hasta el momento en las autoridades del país neogranadino. Comerciantes y cambistas de la frontera han venido reclamando al gobierno de Santos que implemente mecanismos para el canje de los billetes que han quedado represados del lado colombiano antes de conocerse la nueva situación. La Casa de Nariño incluso emitió un comunicado pidiendo a Venezuela que se respeten los derechos económicos de los comerciantes colombianos en zona de frontera, sin decir nada con relación a la violación de los derechos económicos de las y los venezolanos afectados por la resolución 08, que se niegan a derogar y que permite que una red de casas de cambio en la frontera y cambistas independientes puedan fijar un valor de cambio en la frontera distinto al fijado por el propio Banco de la República de Colombia, conformando una calecita financiera y especulativa que ha provocado una devaluación inducida del sistema monetario venezolano. Es de esperar que con esta nueva medida de restablecimiento del valor de billetes de 100, la puesta en circulación de las nuevas monedas, así como los descuentos establecidos para las transacciones electrónicas, ayude a descomprimir la tensión social generada por este cúmulo de medidas que han sido tomadas justamente en una época del año donde el consumo se dispara y encuentra además una población sumamente afectada emocionalmente por lo que se ha denominado como guerra económica que ha mostrado múltiples variables de afectación a la población. Este fue un reporte de Víctor Rodríguez de la web radio CDP La Biglietti para el noticiero semanal del Sistema Continental de Información y Comunicación. Gracias por la información, el equipo de la web radio de corresponsales del pueblo Venezuela. Vamos a estar expectantes sobre cómo avancen estas políticas en esta mitad del mes de diciembre, pero no nos vamos de Venezuela, vamos directamente al estado Aragua. Esta vez vamos a contactar con el colectivo Sentido Común, con el compañero Gustavo Vargas, porque en Caracas, la capital del país bolivariano, se realizó un nuevo encuentro donde se trabajó sobre los aspectos relativos a la reglamentación de la Ley de Comunicación del Poder Popular. La Procuraduría General de la Nación había observado al menos 3 artículos del reglamento y ahora se tendrá un plazo de 30 días para su estudio y modificación. De alguna manera, esto va a determinar que la aprobación definitiva del reglamento será recién para el año entrante 2017. La medida significa un importante avance para la legislación venezolana en materia de comunicación popular, comunitaria y alternativa. Recordemos, fue aprobada en 2015, pero requiere de su reglamento para definir cuestiones de implementación y funcionamiento. Sí, hoy estamos teniendo un contacto para darle un breve resumen sobre lo acontecido y desarrollado en cuanto al reglamento de la Ley de Comunicación Popular, que ya va a cumplir un año de haber sido aprobada, y la cual no se ha podido llevar a funcionamiento por la carencia del reglamento que debe regirla. El hecho fue que hubo una iniciativa de autoconvocatoria de medios de diferentes regiones del país, gente insurgente de la comunicación popular, y se reunieron en Caracas este pasado fin de semana con dos elementos básicos de la convocatoria, que fue hablar del reglamento y del plan de la comunicación popular año 2017. En cuanto al reglamento, que es la parte que nos convoca hoy, bueno, cabe señalar que se hicieron dos observaciones la Procuraduría de la República antes de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, refrendara el reglamento. Se le dieron dos vacíos que no fueron discutidos en profundidad, como lo es lo de los artículos 29, 30 y 31, que habla de la sostenibilidad y sustentabilidad de dicha ley. En esa parte del reglamento, sobre todo en lo que está referido al 1% de los proyectos socioproductivos, no garantizan una equidad de sustentabilidad en todas las regiones del país. Es decir, un proyecto socioproductivo en algunas zonas de baja densidad, en donde tenga depresión por la creatividad o por el desarrollo del impacto, haría que no se hiciese sustentable un medio de comunicación. Entonces, ¿qué se decide? Hacer una especificación sobre el artículo número 30 y el 29, en donde el Estado se compromete a contribuir y promover la sustentabilidad de los medios, entonces, de los medios alternativos y comunitarios y populares. Entonces, se va a hacer una devolución del reglamento para la comisión delegada para que se profundice en las propuestas relacionadas con tal aspecto. No nos queremos ir de Venezuela sin celebrar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia del Poder Judicial de ese país, porque el TSJ estableció un criterio sobre la doble maternidad en casos de reproducción asistida y familias homoparentales. Una buena noticia para toda la sociedad venezolana, pero especialmente para los movimientos feministas y LGTB. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar la acción de amparo constitucional presentada por Migdeli Miranda Rondón y su hijo, estableciendo que en los casos de reproducción asistida, donde la madre gestacional es una mujer distinta a la biológica, el niño o la niña tiene el derecho de estar inscrito con los apellidos de sus progenitoras. Además, se interpreta el artículo 75 de la Constitución en el sentido de que la jefatura de las familias pueden ejercerla las familias homoparentales y que el Estado brindará protección sin ninguna distinción ni discriminación a la forma de conformación de la familia, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes nacidos en familias homoparentales, gozando de todos los derechos y garantías consagradas a favor de las personas en el ordenamiento jurídico venezolano, al igual que cualquier otro niño que haya nacido dentro de una familia tradicional. Una buena noticia entonces para Venezuela. Vamos a contactar con Temuco, territorio mapuche colonizado por el Estado de Chile, con el compañero Diego Vilches de Radio Curruf, como siempre, con el compromiso con la autodeterminación del pueblo mapuche. Recordemos el caso de la machi Francisca Linconao, que se mantuvo en prisión alejada de su territorio ancestral, lo que afectó considerablemente su salud. Una nueva medida cautelar propone el arresto domiciliario sin considerar su estado de salud. Parece que la violencia del Estado chileno, como todos los estados patriarcales, activa sus mecanismos especiales con las mujeres mapuches también. Vamos a escuchar entonces el reporte de Diego Vilches. Mary Mary Peñi, Mary Mary Lamien, Pugunoy Compuche. Desde Culumapu, Temuco, territorio mapuche colonizado por el Estado de Chile, para el Sistema de Información Continental, es el reporte de Diego Vilches, Radio Curruf. Nuevamente se produce cambio de medida cautelar en el caso Luxinger Macay. Se otorga arresto domiciliario a la machi Francisca Linconao. Así se destacaba desde el fanpage oficial por la libertad de la machi. La machi no está libre. Hoy, 14 de diciembre, el juzgado de garantía de Temuco decidió modificar la medida cautelar que cumple la machi Francisca Linconao, imputada por el caso Luxinger Macay. Esta es la cuarta vez que el tribunal de Temuco la modifica, dejándola con arresto domiciliario. Por la información obtenida desde su familia, la machi no volverá a su domicilio, ya que no puede interrumpir su tratamiento en el Hospital Intercultural de Imperial. La voz se ha levantado desde diferentes territorios del Gualmapu, en defensa de las mujeres mapuche. La manifestación del pasado lunes 12 de diciembre fue por la libertad de la machi Francisca Linconao. Sin embargo, esta lucha es por la libertad de Lorenza Cayuán, quien fuera obligada a parir engrillada, y por la exigencia también de justicia en el caso de Macarena Valdés, asesinada por el sicariato que ha movilizado en la zona de Tranguil la multinacional eléctrica RP Global. Durante la jornada del 12 de diciembre, estas fueron las palabras de Marcelino Collío, padre de Rubén Collío, viudo de Macarena Valdés. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Huenuy. Hoy hemos participado de esta marcha en defensa de las mujeres mapuches, porque este Estado ha comenzado a inaugurar una forma distinta de represión. Antes fueron los loncos, fueron los dirigentes de las comunidades, los huerquienes, pero hoy día son las mujeres mapuches las que comienzan a recibir una represión que no tiene ninguna lógica, que no tiene ninguna lógica en gente inteligente, que no tiene ninguna lógica en gente que respete los derechos humanos. Y es por esta situación que hoy día protestamos, reclamamos, marchamos, denunciamos ante la gente de esta región, pero ante el país y el mundo entero. Hoy se tiene presa a la machi Francisca, acusándola de cosas que ella no cometió. Pero la verdad es que eso para el Estado no interesa mucho. Lo que importa es que la tiene detenida para causar amedrentamiento a nuestra gente. Y eso la verdad es que no lo podemos permitir. Mientras tanto, la libertad de la machi Francisca Linconao sigue en veremos, a instancias de una nueva audiencia donde se sabrá si fiscalía y querellantes logran apelación ante esta nueva medida cautelar obtenida. Se reitera que la machi no se encuentra en su casa. Ella debe continuar con o sin medida cautelar en el Hospital Intercultural de la ciudad de Nueva Imperial, donde es atendida por otro machi a la espera de la audiencia de este lunes 19 de diciembre. Hoy, a casi 9 meses de prisión política mapuche, la machi Francisca Linconao llama al pueblo mapuche y no mapuche a apoyar su situación a través de una campaña en apoyo económico solidario. Para ello se coloca a disposición la cuenta RUT del Banco Estado a nombre de Francisca del Carmen Linconao Collinao, hija de la machi. Número de cédula de identidad 15.827.670-0 y posterior aviso a red machi Francisca Linconao @gmail.com. Se llama también a los medios de comunicación independiente, nacional e internacional, a permanecer alerta para romper el cerco mediático. La audiencia de preparación del juicio contra la Machi y otros 10 comuneros, en el caso Luxinger Mackay, se reitera, será este lunes 19 de diciembre en tribunales de Temuco. Para el Sistema de Información Continental, desde Kulumapu, territorio mapuche, Diego Vilches, Radio Curruf, Peucayal. Gracias Radio Curruf en Chile. Nos mantenemos expectantes frente a lo que sucederá el día lunes 19 de diciembre, donde se va a desarrollar la audiencia preparatoria del juicio contra la Machi y otros 10 comuneros, en este caso, Luxinger Mackay, en los tribunales de Temuco. Estamos llegando al final del informativo de esta semana. Agradecemos de su compañía. Esperamos que este insumo continental contribuya a saltar ese cerco mediático que existe en cada uno de nuestros países. Antes de despedirnos, vamos a ir a la República Argentina con dos hechos lamentables para la historia de la comunicación y la integración latinoamericana. En primer lugar, desde el Sistema Continental de Comunicación e Información, queremos manifestar nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras de la revista Anfibia y Cosecha Roja, que tuvieron un importante robo y ataque a la redacción que comparten en Buenos Aires. De allí se robaron una computadora con todo el archivo fotográfico que poseían. En un comunicado público, los comunicadores y comunicadoras sociales opinaron que no es un robo casual y que puede obedecer a otros objetivos. Toda nuestra solidaridad con los comunicadores y comunicadoras que en la Patria Grande están haciendo comunicación responsable en contra de los grandes monopolios de la comunicación y en contra de los gobiernos que intentan censurarnos. Además, desde el CICSI queremos denunciar la ofensiva deslegitimadora del Mercosur por parte de algunos de los gobiernos de los países miembros. No se trata solamente de la falta de reconocimiento público de la presidencia protémpora de Venezuela, tampoco de la violencia física, simbólica y de género contra la canciller venezolana Delcy Rodríguez en Buenos Aires. Se trata de una serie de acciones encaradas por los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay para deslegitimar todo el espíritu, pero además la capacidad técnica, política y operativa de un organismo que buscaba y busca la integración económica latinoamericana. Amigos y amigas, ahora sí, hemos llegado al final del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias por difundir y compartir este aporte comunicacional. Será hasta la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.